Radio del Sur presenta. El tren de la tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El tren de la tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Muy buenas tardes, usuarios y usuarias de la Radio del Sur, bienvenidos al Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Sean todas y todos bienvenidos a este recorrido informativo que hacemos con ustedes en el Tren de la Tarde, Premio Nacional de Periodismo, Mención Radio 2016. Y como siempre, los vamos a acompañar frente a los micrófonos Alejandro Silva Villamizar, en los controles técnicos Samuel Romero y Ever Castellanos, en la producción de este espacio Nelcy González Patiño, en la coordinación general de la Radio del Sur Daimi Peña y en la presidencia de la estación de Cire Santos Amaral. Tramos a esta hora, escuchábamos la cadena nacional del presidente de la República Nicolás Maduro Moros con los atletas paralímpicos en reconocimiento del gobierno bolivariano a la excelente labor que han hecho estos atletas durante las Olimpiadas Paralímpicas en Río 2016. Una además cifra de medallas importante para Venezuela, importante para el reconocimiento y el trabajo que viene haciendo la Revolución Bolivariana con las personas con discapacidad. Hoy iniciamos nuestro recorrido informativo con dos estaciones breves. Vamos a Chile, en ese país reabren la investigación de la caravana de la muerte, y luego nos vamos hasta México porque el capitalismo de amigos, ahí los millonarios perdones de la fiscalía de las élites en México. Luego viajamos directamente hasta España porque allí la ONU el día de ayer aprobó a Venezuela en su examen de los derechos humanos, pero raspó a España en violación de derechos humanos. Qué casualidad que sea el país que más acusa a Venezuela de diferentes cosas, sea el que sale raspado en este examen de la Organización de Naciones Unidas. Y finalizamos el dato noticioso viajando hasta el lugar donde hay alguien. Hay alguien allí, largometraje, documental, y justamente vamos a estar conversando con la productora de ese largometraje, Yoconda Mota, y las actividades que ellos tienen a partir de mañana con la Fundación Hay Alguien Allí. Mucha información. Les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a través del 0414-182-8973 y nuestra mensajería de texto, que es esa, el número, y también nuestro Twitter, que es @eltrendetarde. Nos vamos con música breve y al regreso tenemos directamente ya las dos primeras estaciones. Esto es Shawn Mendes, Mercy. My lungs ripping all the skin from off my bones. I'm prepared to sacrifice my life. I would gladly do it twice. Consuming all the air inside my lungs. Ripping all the skin from off my bones. I'm prepared to sacrifice my life. I would gladly do it twice. Oh, please have mercy on me. De Shawn Mendes. Nosotros seguimos con ustedes en el Tren de la Tarde y listos para irnos a nuestra primera estación. Viajamos rápidamente a México y es que allí el capitalismo de amigos ha condonado la deuda de varias empresas. Exactamente son 36 empresas que han recibido la condonación de deudas fiscales por además más de 4,000 millones de dólares. Corrupción en México, pues bueno, tenemos ya en línea a la periodista de la red Puente Sur, Alina Duarte, para que nos cuente qué dice la gente en relación a esta situación en México. Alina, bienvenida, buenas tardes, ¿cómo estás? Alina, buenas tardes, ¿nos escuchas? Alina, no la estoy escuchando, señor Samuel, cuénteme a ver qué pasamos. Alina, te pido por favor que te mantengas un momento allí con nosotros para poder empezar de nuevo. Ahora sí te doy la bienvenida. Alina, ¿cómo estás? Bien, bien, muchísimas gracias. Alina, cuéntanos de esta además grave información que sale. Son 36 empresas privadas que se le condona una deuda de 4,000 millones de dólares cuando se habla de recorte de gastos para las comunidades indígenas, cuando se habla de recorte de gastos en lo social. En México pareciera que la corrupción entre amigos capitalistas está galopando. Así es, pues hace unas, es muy reciente este informe que se da a conocer por parte del organismo Fundar, esta organización que ha dado a conocer varios informes en materia de transparencia, y lo que están anunciando es esta condonación, estos privilegios que se dan a estos cuantos, este informe llamado Privilegios Fiscales, Beneficios Inexplicables para unos cuantos, habla de que entre el 2008 y el 2016 se han cancelado deudas y créditos fiscales a 622,847 contribuyentes por al menos 593,348 millones de pesos. Esto precisamente se da en este contexto que mencionas, de recortes al gasto público, sectores marginados en este presupuesto para el 2017, en el incremento del precio del dólar aquí en el país, una crisis político-social, y se da a conocer cómo es que durante estos años se han visto beneficiadas algunas empresas. Muchas de ellas, no son de sorprender, se han beneficiado incluso campañas políticas del actual gobierno mexicano. Lo que propone también esta organización es en materia de transparencia, rendición de cuentas y también impulsar una agenda legislativa para terminar con estos privilegios fiscales. Alina, esos privilegios fiscales que además suman en esta ocasión 4,000 millones de dólares, que son aproximadamente más de 80,000 millones de pesos, ¿en qué se traducen para la población mexicana? Porque ayer justamente hablábamos con los indígenas que nos contaban la reducción de presupuesto ante la Comisión Indígena del Congreso, y eso sin duda habla de los recortes que hacen a la población en lo social, pero además de eso plantean condenar deuda a empresarios que están enriqueciéndose cada día más. Así es, hace unas semanas anunciaba este presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2017, y lo que vemos en este ejercicio fiscal es cómo se busca reducir los ingresos en materia social, sobre todo en el caso de educación se reduce el 11%, al campo se le reduce el 37%, mientras eso estamos viendo esta serie de condonaciones de adeudos cancelados, que no tienen sentido, no tienen sentido en un país en donde se está viendo duro el panorama económico con la disminución también del ingreso petrolero. México era su primer ingreso y ante la caída de los precios petroleros, bueno, también sus ingresos se vieron mermados. Y en este contexto se ven estos recortes, y que también incluso no es parejo, como en el tema de las Fuerzas Armadas. Al ejército apenas se le bajó el 3% para el presupuesto porque quieren que siga militarizado el país, pero no tiene sentido que en este momento veamos cómo es que el gobierno, a sus amistades sobre todo, si les perdone, se les condone estos adeudos. Alina, te agradecemos muchísimo este contacto con nosotros, un placer haberte tenido. Muchísimos saludos, muchísimas gracias a ustedes por este espacio y saludos a todo el auditorio. Alina Duarte, desde México, a propósito de la galopante corrupción que se ha planteado en este país en relación al tema de las empresas. 36 empresas que han recibido la condonación fiscal por parte del Estado mexicano, mientras se anuncian recortes en lo social y el tema de la seguridad también se vuelve cada vez más difícil en México. Esa es la situación en ese país. Son las 2:49 minutos, nosotros estamos a punto de viajar a nuestra segunda estación, que es Chile. ¿Estamos preparados? Vámonos a la segunda estación del Tren de la Tarde. Y viajamos hasta Chile porque allí se ha planteado reabrir la investigación por el caso de la caravana de la muerte. Con nosotros está Paola Dragni, periodista y analista chilena. Paola, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Alejandro, buenas tardes a ustedes allá en Caracas. Paola, ¿qué significa este anuncio de reabrir este caso, sobre todo en el tema de lo simbólico y de la reivindicación de quienes fueron víctimas de esa caravana de la muerte? Particularmente tiene una, la caravana de la muerte, como ustedes saben, fue un helicóptero que recorrió el país ajusticiando de forma muy brutal a los dirigentes políticos que estaban contra el golpe militar de Pinochet y que fueron asesinados y torturados de forma realmente brutal. Esto de la caravana de la muerte, en el norte del país, Juan Emilio Echeverri, comandante en jefe del ejército, en el primer gobierno de Michelle Bachelet, estuvo durante el ajusticiamiento y las órdenes de asesinar a algunas personas. Sin embargo, él había pasado desapercibido dentro de todos los juicios que se habían hecho en torno a la caravana de la muerte. Una polémica que se reabrió hace pocas semanas cuando Cheire fue invitado a participar como observador en una misión de paz en Colombia, cuestión que aquí en Chile generó un rechazo absoluto por parte de las víctimas de derechos humanos de la dictadura Pinochet, puesto que habían ya antecedentes concretos de que Juan Emilio Cheire había participado de algunos asesinatos de la caravana de la muerte. Entonces lo que ocurre es que la Policía de Investigaciones, que es la Policía Judicial acá en Chile, en un informe hace algunos días, donde incluye los libros y las historias de vida, perdón, las hojas de vida de militares de bajo rango, donde varios de ellos hacen referencia particular a las órdenes que habría dado Emilio Cheire. Esto es tremendamente importante porque tantos años después nos está demostrando que las investigaciones no han sido lo suficientemente acuciosas hasta el punto de que Juan Emilio Cheire estuvo a cargo del ejército en democracia y fue presentado por el gobierno y por los medios de comunicación como el general que buscaba la paz y la civilidad, digamos, para aunar relaciones entre el mundo civil y el mundo militar. Todo un discurso de unión que fue desmantelado con el paso de los meses y que ya con la reapertura del caso de la caravana de la muerte queda definitivamente demostrado que una vez más los chilenos fuimos engañados en estas investigaciones tan a medias que se han hecho sobre los procesos de derechos humanos. Paola, además de esto, ayer también conocíamos pues que se daba a 40 años el tema del asesinato de Letelier, también es una reivindicación más. ¿Cómo está el tema de los derechos humanos y de la reivindicación de quienes fueron víctimas de la dictadura? La verdad es que me gustaría poder comentarte cosas distintas. Paola, ¿me escuchas? A las Paola, Paola, ¿me escuchas? ¿Estás en línea? Vamos a volver a intentar. En la próxima parte nosotros vamos a ir a identificar la Radio del Sur a esta hora. Nos vamos con música. Esto es de Black Eyed Peas, The World. People killing, people dying. Children hurting, I hear them crying. Can you practice what you preaching? Would you turn the other cheek again? Mama, mama, mama, tell us what the hell is going on. Can't we all just get along? Father, father, father, help us. There's some guidance from above. 'Cause people got me questioning. Yeah, what's going on with the world, mama? Yeah, people living like they ain't got no mama. I think they're all distracted by the drama and attracted to the trauma, mama. I think they don't understand the concept or the meaning of karma. Where's the love? Overseas, yeah, they're trying to stop terrorism. Where's the love? Over here on the streets, the police shoot the people, put the bullets in them. Where's the love? But if you only got love for your own race, where's the love? Then you're gonna leave space for others to discriminate. Where's the love? And to discriminate, only generate hate. And when you hate, then you're bound to get irate. Madness is what you demonstrate. And that's exactly how hate works and operates. Man, we gotta set it straight. Take control of your mind, just meditate. And let your soul just gravitate to the love so the whole world celebrate it. People killing, people dying. Children hurting, I hear them crying. Would you turn the other cheek again? Mama, mama, mama, tell us what the hell is going on? Can't we all just get along? Father, father, father, help us. If God is from above, 'cause people got me questioning. Ain't the same, always a change. Where's the love? New days are strange, just the world insane. Where's the love? Nation dropping bombs, killing our little ones. Where's the love? Ongoing suffering as we die young. Where's the love when a child gets murdered or a cop gets knocked down? Black lives, not now, everybody matters to me. All races, you don't like what I'm saying. Haterades, all cases, everybody hates somebody. Yes, we all racist. Black Eyed Peas do a song about love, and y'all hate this. All these protests with different color faces. We was all born with a heart, why we gotta chase it? And every time I look around, every time I look up, every time I look down, no one's on the common ground. And if you never speak truth, then you never know a love sounds. If you never know love, then you never know God. Where's the love? Where's the love, y'all? I don't know. Where's the truth, y'all? I don't know. People killing, people dying. Children hurting, hear them crying. Could you practice what you preach? Would you turn the other cheek? Father, father, father, help us. There's a guidance from above. 'Cause people got me questioning. Where's the love? Where's the love? Love is the key. Where's the love? Love is the answer. Where's the love? Love is the solution. Where's the love? Where's the love? They don't want us to love. Where's the love? Love is powerful. Where's the love? Where's the love? My mama asked me why I never vote. Never vote. 'Cause policemen want me dead and gone. Dead and gone. That election looking like a joke. Such a joke. And the weed man still selling dope. Oh, no. Somebody gotta give these niggas hope. Please, hope. All he ever wanted was a smoke. My gosh. Said he can't breathe with his hands in the air. Laying on the ground, died from a track. I feel the weight of the world on my shoulder. A As I'm getting older, y'all, people gets colder. Most of us only care about money making. Selfishness got us following the wrong direction. Wrong information always shown by the media. Negative images, it's to make arteria. Infecting the young minds faster than bacteria. Kids wanna act like what they see in the cinemas. What happened to the love and the values of humanity? What happened to the love and the fairness and equality? Instead of spreading love, we're spreading animosity. Lack of understanding leading us away from unity. Ya regresa El Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 2:59. El socialismo no es una opción coyuntural. El socialismo era una necesidad histórica. Las grandes empresas transnacionales no solo atentan contra los intereses genuinos de los países en desarrollo, se da también en los países industrializados donde se acierta. Epopeya que llevarán adelante nuestros pueblos maltratados y despreciados por el imperialismo. Ojalá ese país tenga un gobierno que respete a los pueblos y los gobiernos de América Latina, porque nosotros merecemos respeto. Voces que se alzaron contra la opresión. Y no vamos a permitir más, nunca jamás, que se adueñen de ella. Voces contra el imperio. Todos los lunes a las 8 y los jueves a las 7 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. En la zona céntrica de Caracas, cerca del Parque Los Caobos y la Plaza de los Museos, te espera un oasis para el buen vivir. Jardín Botánico, lugar de encuentro de buenos momentos. Donde se respira la cultura y recreación que nos reúne en familia. Ese compartir donde nos conocemos como pueblo. Acércate al eje del buen vivir, un espacio para compartir la vida, la naturaleza y la esperanza. Gobierno Bolivariano. En 30 minutos te contamos en perfecto análisis todo sobre las informaciones que nadie desarrolla y que son importantes para la autodeterminación de los pueblos. El mundo en 30 minutos. A lo largo de nuestra programación te ofreceremos este recorrido por El Mundo en 30 minutos. Solo por la Radio del Sur. Epa, tú, para la oreja. Mayor General Néstor Reverol, Ministro de Interior, Justicia y Paz. Se prestó un dispositivo de seguridad integral coordinado, cohesionado con todos los organismos de seguridad del Estado, la Policía Municipal, especial reconocimiento a los hombres y mujeres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a todo su Estado Mayor del Comando Estratégico Operacional, los comandantes y componentes, todos los hombres y mujeres en perfecta unión cívico-militar policial, para llevar a cabo los resultados que hoy tenemos de cero incidentes a lo largo y ancho de la jornada de trabajo, donde participaron un número importante, más de 16 mandatarios, jefes de Estado y gobierno, 11 vicepresidentes, más de 23 cancilleres, un conjunto de 1.500 extranjeros que visitaron nuestra hermosa isla de Margarita, garantizando la seguridad integral. Un triunfo más de la revolución bolivariana que dirige nuestro presidente Nicolás Maduro. Epa, tú, para la oreja. La Radio del Sur, los llanos venezolanos, Barinas, 97.3, Santa Bárbara de Barinas, Apure, 95.9, San Fernando de Apure, Elorza, 96.3, Portuguesa, 98.9, Ospino, Guárico, 88.7, San Juan de los Morros. Suenan los latidos de la patria grande. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. 3:02, seguimos con ustedes en El Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Nos llegan dos mensajes de texto por acá, señor Samuel, al 0414-182-8973. Buenas, es para fue una raspada en cuanto a los derechos humanos en la ONU, mientras que Venezuela salió muy bien con la moral que se habla el gobierno venezolano. Eso hablan de España, que salió además reprobada en el examen de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas. Bueno, siguen las protestas en Estados Unidos por el asesinato de los negros a manos de la policía. Eso lo dicen los usuarios a esta hora. Ustedes también pueden escribir al 0414-182-8973. Nosotros estamos listos para irnos a la segunda estación del Tren de la Tarde. Tercera estación del Tren de la Tarde. Nos vamos hasta Venezuela. Este lunes más de 10 millones de estudiantes se incorporan al inicio del año escolar 2016-2017. Tenemos ya en línea a Gisela Toro, viceministra de Educación Inicial, Primaria y Especial de Venezuela. Viceministra, bienvenida al Tren de la Tarde. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes a todos los oyentes, los usuarios y usuarias que nos están oyendo a esta hora. Viceministra, nos quedan 3 días para iniciar un año escolar que se ha garantizado que va a ser feliz, que además se ha garantizado uniformes a través de los CLAP, libros, cuadernos, que el gobierno bolivariano ha preparado además todo un despliegue para hacer de este año un año exitoso, tal como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro. Sí, señor, pronto vamos a empezar. Bueno, ya se podría decir que estamos comenzando en paz y con alegría el año escolar, el nuevo año escolar, que de verdad para el cual estamos nos hemos preparado bastante, que tenemos mucho entusiasmo, mucho optimismo acá en toda Venezuela, por parte de nuestros maestros, de nuestras maestras, de los padres, de las madres. Es un año escolar de verdad que se empieza con mucha alegría, que viene siendo continuación de muchas actividades buenas, bonitas, hermosas que se realizaron durante el año escolar que terminó y durante estas vacaciones cuando estuvimos atendiendo a nuestros niños y niñas de todo el país en un plan de vacaciones, un plan de recreación que se realizó pues en todo el año y en todas las vacaciones, perdón, durante todo el mes de agosto. Y que ahora pues nuestros muchachos vienen con alegría, con entusiasmo, con muchas ganas de aprender, con muchas ganas de compartir para este nuevo año escolar. Empezamos ahora el próximo lunes 26 de septiembre. Ya tenemos en puerta un plan de trabajo voluntario que se está haciendo, que mañana se va a hacer énfasis en todo el país. Vamos a estar trabajando con ese plan de trabajo voluntario para poner nuestras escuelas más bonitas, más acogedoras, donde va a estar toda la comunidad apoyando para que las escuelas reciban con alegría y con paz a nuestros niños y niñas. Viceministra, justamente esa parte es importante, el tema de la articulación comunidad-gobierno, porque hemos visto en el nuevo modelo educativo cómo se ha buscado la manera de la inclusión de la comunidad, no solamente en el proceso de formación, sino también en el proceso de adecuación y mejoramiento de espacios determinados previos al inicio de las clases. ¿Cómo ha sido ese trabajo? Bueno, sí, efectivamente ha habido un trabajo muy articulado, un trabajo donde el Ministerio del Poder Popular para la Educación como ente rector, por supuesto, ha coordinado la relación no solamente con las familias que tienen a sus niños en las escuelas, con los representantes, que antes era una muy escueta relación de la escuela con los representantes exclusivamente. Ahora es una relación mucho más amplia de la escuela con la familia, con la comunidad, con el entorno de la escuela y con otras instituciones, con otros ministerios. Por ejemplo, nosotros estamos coordinando con otros ministerios que van a participar en este hermoso trabajo que va a ser atender a nuestros niños y niñas. Por ejemplo, el Ministerio de Salud, el Ministerio de la Alimentación, el Ministerio de la Vivienda, la misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Todos estamos trabajando conjuntamente para que nuestras escuelas estén de la mejor manera, con las mejores condiciones, y para que nuestros niños tengan cubiertas todas las necesidades que tienen para enfrentar o para abordar este año escolar que comienza. Finalmente, viceministra, viene el Ministerio de Educación trabajando en el cambio de ese sistema bancario que se ha planteado en la educación durante los años de la Cuarta República para hacer de pronto un sistema más de construcción integral, de construcción colectiva del proceso educativo, de ese cambio de modelo de esquema de solamente vaciar conocimientos del cerebro de un docente a un grupo de discentes que están sentados en un aula, en vez de hacerlo un poco más constructivista, en vez de ser tan conductual. Fíjate, precisamente en eso estamos trabajando actualmente. Esa es una de las cosas, digamos, más importantes. Como, bueno, todo lo que tiene que ver con la educación es importante. Tú señalabas el tema de la construcción, la transformación curricular que estamos trabajando, y hay otros elementos que intervienen en ese proceso, como son, por ejemplo, nuestros niños. Bueno, vamos a hablarte primero de la transformación curricular. Efectivamente, nuestra educación está siendo, a lo largo de estos 17 años, hemos tenido cambios, ¿no? Pero ahorita, en este momento, estamos, el año escolar pasado, se estuvo trabajando en ese proceso de transformación curricular, en el cual ahora, efectivamente, nuestros muchachos, nuestras comunidades, nuestras familias intervienen, participan en todo ese proceso de educación, en todo ese proceso pedagógico que se vive en nuestras escuelas. Entonces, hay algunos elementos importantísimos de ese proceso de transformación curricular que abarca todo. Pues, por ejemplo, hay algunos elementos que son específicamente para la educación media, que es donde más se avanzó en este año, y hay otros elementos que son para todos los niveles y para todas las modalidades. Por ejemplo, tener en cuenta para los maestros que el currículo, que en la escuela todo es currículo, que no hay actividades que son, como se decía antes, extracátedra, extracurriculares. El hecho de que nosotros recibamos con cariño a los niños en la mañana y a las niñas, el espacio cívico que se dedica, ese trabajo que realizan los maestros mientras los niños están en sus horas de receso, ese trabajo que, esas actividades que realizan los muchachos, todo lo que hace el niño en la escuela y en los alrededores de la escuela, y lo que se hace con el niño y con la niña para que el niño obtenga aprendizaje, eso es currículo. Tenemos, por ejemplo, las actividades que son actividades de, ¿cómo te digo? Actividades como, por ejemplo, teatro, actividades de cultura, actividades deportivas, actividades de donde puede participar también la comunidad, donde puede participar la familia. Todo eso forma parte del currículo. Y como tú decías, pues ya no es una educación para que un maestro, una maestra, un profesor, una profesora que tiene todos los conocimientos o que cree que tiene todos los conocimientos se lo va a transmitir a un niño o a un grupo de niños y niñas, sino que juntos van a descubrir, juntos van a crear, juntos van a inventar, juntos van a sistematizar, y así se irá produciendo el conocimiento. Y también hay otro aspecto muy importante de este proceso de transformación curricular, como lo es saber que todo lo que el niño aprende, todo lo que la niña aprende y el adolescente y el joven aprende en la escuela tiene que servirle, y él tiene que saber, debe saber que eso es parte de su vida, que eso no es que tiene que aprender porque hay que cumplir, y lo tiene que tener muy muy claro el maestro, y los maestros y las maestras de ahora lo tienen bastante claro, que es no es aprender por cumplir un objetivo, no es aprender porque tengo que pasar el programa, no, es que el aprendizaje, las actividades que se realicen en la escuela, los conocimientos que van a adquirir los muchachos y las muchachas, tienen que ser parte de su vida, tienen que servirles cada día para mejorar su vida en su casa, en su comunidad. Por supuesto que lo que estamos trabajando con ellos les va a servir para su futuro, pero tiene que servirles también para el presente. Los muchachos y las muchachas tienen que verle sentido, significado a lo que están haciendo para que verdaderamente puedan enamorarse de la escuela, puedan enamorarse de esos conocimientos, puedan sentir la necesidad y la alegría de aprender. En eso se diferencia este proceso de transformación curricular, este currículo que cree, en el que creemos ahora, de aquel currículo de años atrás, pues, cuando el muchacho pues tenía que aprenderse lo que estaba en un programa y el maestro estaba presionado con una camisa de fuerza porque tenía que hacer eso, y a veces se daban situaciones como cosas que estaban ocurriendo en la comunidad, en el país, en el espacio donde ellos se encontraban, pero no se podía relacionar el lo que se hacía en la escuela con lo que estaba pasando en el país, porque había un programa estricto que había que cumplir. Ahora es completamente diferente, y eso va a hacer que nuestros muchachos sientan mucho más amor por la educación y muchas más ganas de aprender y le vean sentido a lo que están haciendo. Eso es exactamente, viceministra, creo que lo que además todo el mundo espera del proceso educativo venezolano. Mil gracias por atendernos. Bueno, a la orden, gracias a ustedes, un abrazo, y bueno, a volver con alegría a la escuela, que nuestros muchachos van a tener sus uniformes escolares, los de los sectores más humildes. Se me había pasado decirte eso, se van a recibir sus uniformes, vamos a seguir entregando las canaimitas, ya ahora comenzando, van a recibir la canaimita número 5 millones, y tenemos planificado seguir entregando canaimitas, aproximadamente 300,000 más se van a entregar. Se han entregado ya 100 millones de libros de la colección Bicentenario, y vamos a seguir entregando los libros de la colección Bicentenario. Nuestros muchachos van a recibir su morral escolar con sus útiles, por lo menos los útiles más necesarios. Entonces, bueno, a recibir el año escolar con alegría, con paz, con entusiasmo, y todos a apoyar a nuestros muchachos y a nuestras muchachas y a nuestros maestros, maestras, profesoras y profesores en esta hermosa tarea que tenemos por delante. Viceministra, agradecemos muchísimo este contacto con nosotros. Es la viceministra Gisela Toro, de Educación Inicial, Primaria y Especial de Venezuela, a propósito de que este lunes inicia el nuevo año escolar 2016-2017 en Venezuela, y va a ser toda una gran fiesta de la educación, la cultura y la distracción para los niños y las niñas y toda la familia. Vamos a música, al regreso tenemos nuestra próxima estación. Esto es Solimar Cadenas, tan lejos. 3:18 minutos, Solimar Cadena está lejos, nosotros listos para irnos a la cuarta estación del tren de la tarde. Viajamos hasta España y es que el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas divulgó el día de ayer sus apreciaciones sobre la interpelación de los derechos civiles y políticos en España, país que sale reprobado en este proceso. Fueron Venezuela, Reino Unido, la ex República Yugoslava de Macedonia, Canadá, Uzbekistán y Francia. Entre esos países, Venezuela sale aprobada en la que son sus derechos civiles y políticos, pero España sale reprobada. Tenemos en línea, para conversar sobre este tema, a Carlos Martínez, periodista y colaborador de RT Hispan TV y otros medios. Carlos, bienvenido al Tren de la Tarde. Hola, buenas tardes. Carlos, veíamos esta información y nos llamaba poderosamente la atención porque es España, sobre todo uno de los países que se ha dedicado a criticar el tema de los derechos humanos en Venezuela y ha dicho, además ha hablado del tema de los presos políticos y hablan de la crisis humanitaria y han planteado toda una serie de situaciones generando un lobby internacional en contra de Venezuela. Pero ayer la Organización de Naciones Unidas dice totalmente lo contrario. Habla y de Venezuela y hace algunas recomendaciones, pero España lo reprueba porque además da 26 apartados en los cuales España viola sus derechos civiles y políticos. Pues sí, es curioso porque la condena o no, el respeto o no de los derechos humanos no es lo que digan los medios que están normalmente en la voz de su amo, me refiero a las grandes corporaciones multinacionales que controlan la información y las agencias de noticias, sino me refiero a las fuentes directas. El hecho es que España durante muchos años está siendo condenada por las Naciones Unidas por las materias de falta de protección a la víctima de racismo, las expulsiones en caliente, el racismo de la policía, los medios de la policía para disolver manifestaciones, entre otras cosas, la falta de protección a menores, especialmente los inmigrantes, y eso está ahí, están los informes. Lo que ocurre es que como las grandes corporaciones que manejan la información no lo publican, parece que no exista, ¿no? Había un chiste hace años que decía que lo que no está en Internet no existe y podríamos decir que lo que no aparece en la CNN o en Reuters o las grandes medios de comunicación no existe, pues eso ocurre. Pero la realidad es otra diferente de la que nos muestran los grandes medios de comunicación. La realidad es que España está haciendo una política migratoria que la que propone Donald Trump, tan criticado por los medios teóricamente progresistas occidentales, no propone otra cosa diferente que lo que hace España, poner grandes vallas en cierta medida y a los inmigrantes capturados aún en el lado español expulsarlos en caliente, algo que está totalmente prohibido por la legalidad internacional. Carlos, en estos apartados, aparte del tema de la migración, hablaban del tema del racismo policial, la desigualdad de género, la violencia machista, la trata de personas, la ley Mordaza, la esterilización a personas con discapacidad, que además me pareció que era una cosa totalmente, pero muy violenta, llegar a abusar de una manera así de personas que sufren alguna discapacidad y que se esterilizan sin ningún tipo de motivo, además el tema del aborto ilegal y los centros de internamiento extranjeros. En estos puntos, te hablo específicamente del tema de la esterilización, la ley Mordaza y el centro de internamiento para extranjeros, ¿cómo está la situación? Porque creo que ahí todos los puntos son graves, pero estos tres generan mucho ruido, no solamente en España, sino a nivel internacional. Bueno, a mí me preocupa especialmente el de los extranjeros, porque en España, como en todos los países desarrollados, incluso algunos países que tienen muy buena nota en los derechos humanos, como es Suecia, Australia, pues son peor aún que España. En España, por el hecho simple de ser una persona que esté en esos territorios sin regularizar los papeles, pues se les trata como delincuentes y se les integrar en unas cárceles con unas condiciones muy malas. En España serían unos 3 meses, pero en Suecia pueden ser varios años y en Australia de por vida. Eso es la principal violación que hay de los derechos humanos en España. Pero aparte del tema de los abortos, pues en España sí que hay una legislación que ha sido hace poco modificada, en el cual las mujeres realmente tienen muy limitado el derecho al aborto. Por último, el tema de las esterilizaciones a los incapacitados, en España se prevé un procedimiento en el cual sí que es verdad que es bajo autoridad judicial y huyendo a los tutores del incapacitado. Y este es el tema que yo veo más, más delicado en el que haya violación, porque es un tema muy complejo en el cual, por una parte, existe el derecho de los personas declaradas discapacitadas a tener relaciones sexuales, pero el problema es hasta qué punto puede tener hijos. Pero desde luego, en el tema de inmigrantes, es una cuestión que no cabe ninguna duda que existe una violación constante y continua de los derechos humanos. Carlos, finalmente, ¿qué ha dicho el gobierno de España frente a esto? ¿Ha habido reacciones por parte de algún representante del gobierno de ese país frente a un anuncio que los deja además como uno de los países frente a la Organización de Naciones Unidas de violación de derechos civiles y políticos? El gobierno nunca dice nada de esto. Y además, yo creo que actúa de una manera, digamos, inteligente, por no decir cínica. Cuanto menos se hable, menos ruido mediático se hace. Como los grandes medios de comunicación no se hacen eco o se hacen eco muy limitado o los titulares no son los adecuados, pues el gobierno lo deja pasar y la verdad que la ciudadanía española no conoce este informe. La ciudadanía española solo conoce que Venezuela es un país el que se violan los derechos humanos, porque continuamente y a todas horas todos los medios dan esa noticia. Sin embargo, muy curioso que nunca se hizo una noticia que España de los derechos humanos, cuando es mucha más verdad, o por hablar de acontecimientos de hoy, en ningún titular de ellos, de ningún medio español, a hablar de Estados Unidos como un régimen violador de derechos humanos, algo que es cierto porque está violando los derechos humanos hasta el hecho que matan a la minoría afrodescendiente. Por tanto, lo que hace el gobierno y las grandes corporaciones es callar y dejarlo pasar. Y como no hay conocimiento por la ciudadanía, pues no pasa nada. Bueno, Carlos, te agradezco muchísimo este contacto y vamos a hacernos eco de esta noticia en realidad para que no se duerma en el camino. Mil gracias. Gracias a vosotros. Carlos Martínez, periodista, colaborador de RT Hispan TV y otros medios. A propósito de esto, no miren el descaro de un país como España. Critica al gobierno de Venezuela, critica la política del gobierno venezolano, critica la revolución bolivariana, acusa a Venezuela en instancias internacionales, pero cuando la Organización de Naciones Unidas hace el examen anual de derechos civiles y políticos, sale reprobado, pero no dicen nada los medios de comunicación españoles, sino que siguen titulando sobre Venezuela y siguen hablando de Venezuela para desprestigiar el país, para seguir creando la campaña mediática en contra de Venezuela, pero no dicen nada en relación al tema de España. 26 apartados, y los voy a repetir, son parte de ellos, de los 26 apartados a los que se refieren, está el tema de las expulsiones en caliente, racismo policial, desigualdad de género, violencia machista, trata de personas, ley mordaza, esterilización con las personas con discapacidad, aborto ilegal y centros de internamiento de extranjeros. Esos son parte de los 26 apartados que dice el informe, en donde España no garantiza los derechos civiles y políticos. Hay violación entonces de los derechos humanos en España. Son las 3:26 minutos, nos vamos nosotros a la pausa, identificamos, al regreso tenemos nuestra última estación, nos vamos con el micro de jueves artístico que hoy nos habla Nelsi González de la Arte Gandara y luego escuchamos a Nelson Arrieta y Guaco con Solo por Ti. Jueves Artístico muestra las creaciones estéticas, obras literarias, poéticas, pictóricas y musicales. El arte de Gandhara o greco-budismo. ¿Sabían que las primeras representaciones de Buda no fueron realizadas por artistas orientales? De acuerdo al trabajo Análisis del discurso y de la traducción de Milinda Pana, tras las conquistas de Alejandro Magno de Asia Menos y Asia Central en el año 327 a.C., artistas griegos emigraron a las tierras de Pakistán, Afganistán y la India. Magno fundó ciudades en los territorios conquistados, expandiendo los asentamientos griegos en el paso Khyber, Gandhara y el Punjab, donde se generó un intenso intercambio cultural y comercial. Así se inició el contacto entre Grecia y la India. Ellos realizaron las primeras estatuas de Buda, creando así el conocido como arte greco-budista o arte de Gandhara. El greco-budismo o arte de Gandhara fue el sincretismo cultural entre el griego clásico y el budismo, que se desarrolló en lo que hoy es Afganistán y Pakistán, desde desde el siglo IV antes de Cristo hasta el siglo V después de Cristo. La mayoría de las obras de arte de Gandhara son budistas y la mayoría de motivos provienen de Asia Occidental y Grecia. Gandhara es una región histórica que corresponde al sureste del actual Afganistán, al centro y norte de Pakistán y al noreste de India, incluyendo la mayor parte de Cachemira. Gandhara fue una provincia del imperio persa de los Aquemenidas desde el siglo VI a.C. Fue conquistada por los griegos durante la expedición de Alejandro Magno y se mantuvo helenística con los soberanos greco-hindúes, hasta que fue anexionada al imperio Kushana, que adoptó la herencia cultural griega, la influencia griega en las representaciones de Buda mediante su realismo idealista. La escuela de arte de Gandhara, que se gestó en el noreste de la India, se caracterizó por influencia del naturalismo de la Grecia clásica. El concepto de Dios Rey que aportó Alejandro Magno influyó en la representación de Buda en el arte de Gandhara con la cara del dios Apolo. De acuerdo al profesor Julio López Saco, en su texto Breve Introducción a la Cultura Oriental, Subcontinente Indio y Extremo Oriente de Asia, esta confluencia cultural, a la que se le une el budismo y que se manifiesta en el arte greco-búdico de Gandhara, estilísticamente helenizante, pero de temática budista, será primordial en la confección de una cultura budista de amplio espectro, que, articulada a los novedosos desarrollos mahayánicos, les servirán para triunfar plenamente en el lejano oriente. El crisol centroasiático será el referente del rico budismo que, a través de las grandes rutas comerciales, especialmente terrestres, penetrara en territorio chino y mirara a la cara a su ancestral y tradicional cultura. Jueves Artístico. Que no me llames, puede ser que un día esto termine aquí, puede que el mundo se acabe, pero olvidarte es imposible, porque solo por ti, por ti, por ti, puedo enamorarme así, así, así. La República Bolivariana de Venezuela, las 3:35. Escuchar a tus artistas favoritos, escribe al correo musicalización.lrds@gmail.com. ¡Vuelve ya! ¡O van a ser! Así les del corazón por ella, le pide a Dios y me dio una estrella para cuidarla y envejecer. La Radio del Sur, para escuchar a los latinos de la patria grande. Soberanía y solidaridad para el desarrollo. Palabras de Kim Jong-nam, presidente de la Asamblea Suprema del Pueblo de la República de Corea, durante la 17ª cumbre del Movimiento de Países No Alineados Margarita, Venezuela 2016. Las naciones del movimiento deben impedir los movimientos de los imperialistas en cuanto a la agresión y a la guerra. Los actos que están siendo cometidos bajo el disfraz de, entre comillas, democracia y guerra de terror. Y deben mantenerse vigilantes contra sus esquemas perpetrados bajo el pretexto de protección de los derechos humanos y de la globalización. Paz, soberanía y solidaridad para el desarrollo. Acercarnos a la verdad. Buenos días, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Esto es Revelados, de lunes a jueves de 11 de la mañana a 12 del mediodía. Digo que lo podemos hacer armónicamente, sin necesidad de que uno le robe el saludo al otro. Eso es correcto, toda la armonía. Saludamos a nuestros fieles oyentes. Gracias por estar allí. Nuestras vías de comunicación, el 0414-182-8973 para mensajes de texto y WhatsApp. Revelados, para acercarnos a la verdad. Noticápsulas. Durante su participación en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, el presidente colombiano Juan Manuel Santos reiteró que en el planeta hay una guerra menos y es la de Colombia. Escuchemos al presidente colombiano Juan Manuel Santos. El pasado 24 de agosto en La Habana, los negociadores declararon que todo estaba acordado y adoptaron el texto final del acuerdo para la terminación del conflicto. 5 días después se decretó un cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, que ha significado que desde entonces no haya habido un solo muerto, un solo herido, una sola bala disparada, por causa del conflicto con las FARC. El próximo 26 de septiembre en Cartagena se firmará oficialmente el acuerdo y el 2 de octubre se someterá a un plebiscito para que el pueblo colombiano lo refrende. A partir de ese momento comenzará la concentración de los miembros de la guerrilla en diversos campamentos, donde entregarán sus armas a las Naciones Unidas en un plazo de 6 meses e iniciarán su proceso de reincorporación a la sociedad. Las armas se fundirán y se convertirán en 3 monumentos a la paz. Uno aquí en Nueva York, otro en Cuba, la sede de los diálogos, y otro en Colombia. Serán monumentos que nos recordarán que las balas quedan atrás y comienza la construcción de un nuevo y mejor país. Con emoción, lo reitero, ha terminado el último y más viejo conflicto armado del hemisferio occidental, América. El inmenso continente americano, con todas sus islas, desde la Patagonia hasta Alaska, es ahora una zona de paz. Noticápsulas. La Radio del Sur les invita a escuchar La Hora Brasileña, promoviendo lo mejor de la música y la cultura de Brasil. Todos los lunes a las 5 de la tarde, con reposición los domingos a las 6 de la tarde. La Hora Brasileña, solo por la Radio del Sur. La Radio del Sur, Caracas, 98.5. Distrito Capital. Radio del Sur. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. 34 minutos, Charlie Papa, La Cima. Nosotros continuamos con ustedes en el Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur, y estamos listos para irnos a la última estación del Tren de la Tarde. Viajamos hasta Venezuela porque la Fundación Hay Alguien Allí tiene actividades preparadas a partir de mañana, todo un nuevo lanzamiento, y nosotros tenemos en línea a Yoconda Mota, que es productora ejecutiva del largometraje venezolano dirigido por Eduardo Viloria de Boín, Hay Alguien Allí. Yoconda, bienvenida al Tren de la Tarde. Hola Alejandro, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, un saludo y un placer además tenerte aquí con nosotros. Sí, cuéntanos. Siempre es muy gratificante hablar contigo. Claro que sí. Cuéntanos de esta actividad que tienen preparada para mañana la Fundación. Además, Hay Alguien Allí ha venido haciendo varias actividades, los vimos y compartimos en el Premio Nacional de Periodismo, y pues para mañana tienen una actividad preparada. Sí, fíjate, bueno, Hay Alguien Allí es hija de Alguien Allí. O sea, nosotros arrancamos con el proyecto de la película, hicimos todo ese recorrido nacional y la película se convirtió en un motor, ¿no?, de sensibilización social y de alguna manera como despertar el tema del autismo, contribuir, porque no despertar, o sea, contribuir en que ese tema se mantenga vivo en el debate público y por ende, bueno, tú sabes que todo lo que se mantiene vivo en el debate público puede conducir también a acciones de transformación, ¿no? Entonces, ese impulso que nos dio la película nos, digamos, dejó como heredera la experiencia, ¿no?, de continuar haciendo acciones comunicativas, y fue cuando decidimos crear la Fundación Hay Alguien Allí, ¿no?, como un espacio organizativo para poder continuar la labor de comunicar, de sensibilizar, de generar información desde eso que nos gusta a nosotros hacer, pues, que desde las acciones de la comunicación, impulsar sensibilización, conocimiento, intercambio, aprendizaje, ¿no? Y bueno, una de las primeras cosas que hicimos fue la campaña que tuvimos el honor de recibir el Premio Nacional de Periodismo por la campaña Rompamos el Silencio, y nosotros hemos mantenido un espacio de periodismo escrito, en la forma de opinión, en el Corredor Orinoco, que también tuvimos el privilegio, pues la gratificante de que el periódico nos amplió y pasamos de una columna a una página completa, ¿no? Hace alrededor de un mes. Entonces la página sale cada 15 días y mantenemos ya entonces como una dinámica un poco más diversa, más allá de la opinión, ¿no? O sea, como que tratamos de combinar opinión con reseña de cine, con algunos otros componentes que nos da a tener un poco más de espacio, ¿no?, para divulgar. Entonces, bueno, un poco a partir también de eso dijimos, hoy en día toda o muy buena parte de la movida informativa está en la web, ¿no? O sea, todo el trabajo con las redes sociales, con la multiplicación vertiginosa de la información, y decidimos entonces trabajar un poco en reformular la presencia web de la Fundación y lanzar una, amparándonos en el dominio que fue originalmente de la película, pues en hayalenallí.com.be, lanzar una nueva estética de la página y una nueva presentación de contenidos más acorde ya no tanto a la película, que ya hizo su trabajo y su recorrido y que se mantiene además en YouTube para todo el que la quiera ver libre y gratuitamente, ¿no? Y creamos la página, ¿no?, que es un poco la actividad de mañana. O sea, la actividad de mañana es que vamos a presentar esta nueva página, cómo está estructurada, cómo la pensamos, bueno, igual un poco echar este cuentico de dónde, cómo pasamos de la película a la Fundación, y presentarla y compartirla para que ya entonces empiece a estar al aire, ¿no? Que bueno, la página en buena medida va a administrar parte de lo que escribimos regularmente, que son artículos de opinión, entrevistas, reseñas vinculadas al cine, el autismo y la discapacidad, que nos parece además que es como un universo muy por descubrir, ¿no? O sea, muy pocas veces se considera que el cine de entretenimiento, o sea, está vinculado a la discapacidad, y la verdad es que hay a nivel mundial una producción cinematográfica muy vasta, muy valiosa, no solo sobre autismo, que también lo hay, ¿no?, en ficción, en animación, en documental, sino sobre otras discapacidades. Entonces, como que nos hemos dado la tarea de ir arqueando toda esa información e irla presentando progresivamente en la web para que todas y todos nos podamos acercar a ello, además de espacios como más formales de opinión y de entrevista, ¿no? Yoconda, ¿y qué trae la Fundación Hay Alguien Allí para el 2017? Lanzan el relanzamiento de la página es este año, pero para el año 2017, ¿qué piensan trabajar? ¿En qué proyectos se están montando? Mira, hay dos cosas, ¿no? En el tema de la página, adicionalmente, y que es una línea como que queremos explorar fuertemente, tú sabes que el motivo central de Hay Alguien Allí es el autismo, y es el autismo de Elena, mi hija, ¿no? Que es la raíz de alguna manera primaria de que nos motoriza a nosotros a impulsar acciones con otras familias, porque es muy importante decirlo, que estas son iniciativas familiares. O sea, no porque las familias hacemos esto, lo hacemos porque sentimos la profunda necesidad de que la sociedad comprenda la discapacidad y que la comprenda desde un lugar respetuoso, afectivo, digno, ¿no? Y tenemos esa necesidad porque sin duda alguna vivimos situaciones difíciles y de discriminación y de exclusión. Y además porque necesitamos también que el Estado en sus diversas instancias motorice políticas públicas, pues que garanticen derechos humanos, que garanticen mejores condiciones de vida. Esa es la razón, porque uno no trabaja los temas fortuitamente, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido hay como dos cosas importantes que vamos a seguir trabajando, que es la línea de campañas, ¿no? Nosotros estamos trabajando ahorita en la formulación de otra campaña, como lo que hicimos con Rompamos el Silencio, en la que estamos empezando apenas pues como a trabajar con la perspectiva de lanzarla en el 2017, igual en el marco de la conmemoración del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, que es el 2 de abril, pero bueno, que tú como comunicador sabes que preparar algo para abril del año que viene significa cocinarlo desde muchísimos meses antes, ¿no? Entonces estamos trabajando pues como en esa lógica de continuar una línea de campañas comunicacionales, ¿no? Y por otro lado, que eso es uno de los elementos que le da mucho sostén a la fundación, es que nosotros queremos promover, y como muchas familias lo hacen, la comprensión también de que las personas con autismo, que las que nos ha tocado vivir, y sus diversos tipos de autismo, algunos más leves, otros más moderados, otros más severos, no significa que no sean personas que no tengan capacidades, ¿no? O sea, capacidades, elementos creativos, aspectos que dar en la vida, ¿no? No necesariamente que sean genios, pero sí que tienen capacidades específicas, ¿no? En el caso de nuestra Elena, es una niña que pinta maravillosamente y que tiene ya los últimos años pintando, y a partir de esos, de esas obras que ha ido creando Elena, que son unas obras abstractas hermosísimas, mañana tienen oportunidad de acercarse al celular, las van a ver, nosotros ahí comenzamos una línea de producción, ¿no? O sea, un poco apostando a ayudar a Elena en esa parte de la cadena en la que ella tiene severas dificultades para llegar, que es la parte de mostrar, ¿no? O sea, de mostrar, de hacer, digamos, de sus obras algo que también pueda estar a la mano de todas y todos. Entonces, bueno, sacamos una línea de productos que vamos a comercializar desde una perspectiva autogestionaria, que son tazas, son rompecabezas, que es el icono mundial del autismo, y todos ellos basados en artes realizados a partir de sus dibujos, ¿no? Entonces, en la página web también vamos a tener una pequeña tienda en línea que va a contribuir pues con la distribución de los productos que nacen de la capacidad, en este caso de Elena, de crear esas obras maravillosas, ¿no? Y que nosotros le estamos echando como el empujoncito para que pueda estar a mano de todas y todos, ¿no? Mañana vamos a tener una pequeña exposición allí en el CELAR con una selección de sus obras. Bueno, y nosotros seguramente, yo me voy a convertir en uno de los principales clientes de Elena, además que la vi crecer, la vi avanzar en ese proceso y la conozco muy bien. Yoconda, te agradezco mucho estos minutos y te deseo más a ti y a todo el equipo de Alguien Allí el mayor de los éxitos a partir de mañana y para este 2017. Muchísimas gracias, Alejandro. Un abrazo, Yoconda Mota, integrante además del equipo de la Fundación de Alguien Allí y también productora ejecutiva de este documental que muestra la realidad del autismo en Venezuela. 3:52 minutos, despedimos el Tren de la Tarde por el día de hoy. Estuvimos trabajando para ustedes, Alejandro Silva Villamizar frente a los micrófonos, en los controles técnicos Samuel Romero y Ever Castellanos, en la producción de este espacio Nelcy González Patiño, en la coordinación general y gerencia de información Daimi Peña y en la presidencia de la Radio del Sur, Desiree Santos Amaral. La invitación es para que nos escuchen el lunes, mañana, Nancy y yo no estaremos con ustedes, Samuel tampoco, vamos a cumplir con otros compromisos y el lunes estaremos nuevamente en el Tren de la Tarde, a partir de las 2 de la tarde, viajando por las noticias del mundo. Nos vamos con la vía tecnológica a las 3:53 minutos y luego música, nos despedimos, hasta el lunes. Vía tecnológica, descubre las tendencias, novedades, hallazgos e invenciones del ingenio humano. Ciencia. Ficción, computación, robótica, educación, astronomía, telecomunicaciones, medicina, electrónica, astronomía y mucho más. Buenas tardes, pasajeros del Tren de la Tarde. Les saluda Samuel Romero, su guía en la vía tecnológica. Hoy dedicaremos esta edición a la mecánica cuántica y sus posibilidades tecnológicas. De inmediato comenzamos nuestro recorrido. Primer destino. La teleportación cuántica, viaje al futuro de la tecnología. De acuerdo al portal Investigación y Desarrollo, el teletransporte de información no es ciencia ficción. Es una realidad conocida desde 1993 y hoy en día ya hay empresas que lo utilizan para crear redes de comunicación en teoría indescifrable. También hay científicos que lo estudian para crear los ordenadores cuánticos, los computadores que en cuestión de años multiplicarán las capacidades de los superordenadores más potentes hoy en día. Y no solo eso, el pasado 16 de agosto China dio un gran salto en esta tecnología tras lanzar el primer satélite cuántico al espacio. Desde allá arriba pondrán a prueba el fenómeno del teletransporte entre el espacio y la Tierra y tratarán de asentar las bases para crear una red global de comunicaciones cuánticas. Todo esto explica en parte por qué la Unión Europea lanzará en 2018 un proyecto FlashShare financiado con 1,000 millones de euros para potenciar las tecnologías cuánticas. Segundo destino. Continuamos contándoles que investigadores desarrollan un enfoque alternativo para la computación cuántica. El portal Europa Press ha publicado que investigadores de la Universidad Aalto han demostrado la idoneidad de señales de microondas en la codificación de la información para la computación cuántica. Los científicos han utilizado un resonador de microondas basado en dispositivos de mediación extremadamente sensibles, conocidos como dispositivos superconductores de interferencia cuántica. En sus estudios, el resonador se enfrió y se mantuvo cerca del cero absoluto, donde se congela cualquier movimiento térmico. Este estado corresponde a la perfecta oscuridad donde hay fotones, una partícula real de la radiación electromagnética como la luz visible o microondas está presente. Sin embargo, en este estado denominado vacío cuántico, existen fluctuaciones que traen los fotones que entran y salen de la existencia de un tiempo muy corto. Los investigadores han logrado convertir estas fluctuaciones en fotones reales de la radiación de microondas con diferentes frecuencias, que muestran que en cierto sentido la oscuridad es algo más que la ausencia de luz. Parada del día. Hacemos nuestra parada del día. De acuerdo al portal de conceptos, la mecánica cuántica es la parte de la física que estudia el movimiento de las partículas muy pequeñas o microobjetos. Los fundamentos de la mecánica cuántica los estableció Louis de Broglie en 1924, quien descubrió la naturaleza corpuscular ondulatoria de los objetos físicos. La mecánica cuántica explica cómo se comportan tanto la energía como la materia, a escala pequeña o reducida, es decir, a nivel atómico o de partículas, lo que no era posible en la mecánica clásica aplicada a lo macroscópico. Tercer y último destino. Finalizamos con un cuestionamiento. ¿En qué consiste la comunicación cuántica? La comunicación cuántica es en realidad una forma de llamar a un sistema de telecomunicaciones basado en las propiedades cuánticas de la materia. De acuerdo al portal Hipertextual, lo muy pequeño sigue una serie de normas naturales muy distintas a las que conocemos en nuestro día a día. Ejemplo de ello son las partículas subatómicas que se comportan como ondas y corpúsculos al mismo tiempo. En realidad, los átomos están en su mayoría vacíos y así un sinfín de propiedades que parecen extrañas. Estas propiedades fueron en su mayoría predichas como fruto de sus estudios por grandes físicos, como Einstein. Una de estas propiedades se refiere al entrelazamiento cuántico. Como decíamos, predicha por Einstein, Podolsky y Rosen, este fenómeno permite que dos partículas sean capaces de reaccionar sin que exista comunicación ninguna entre ellas. Para hablar por teléfono o conversar por chat hace falta una conexión. Esto ha sido todo por hoy en la Vía Tecnológica. Narro para ustedes Samuel Romero. Hasta una próxima oportunidad y continúen en sintonía del Tren de la Tarde. Vía Tecnológica. Solo con verlo, no necesito. el tren de la tarde. Gracias por viajar con nosotros. Por la Radio del Sur.